decirte, amada mía, lo que siente por ti mi corazón. A tu lado todo es dulce armonía y la vida se me vuelve canción. Y la vida se me vuelve canción. Con dos suspiros exhala mi alma cuando dices que no eres mi ilusión. Recuerda que me puedes dar la calma diciéndome que me amas con pasión. Recuerda que me puedes dar la calma diciéndome que me amas con pasión. Por ti, nunca te borro de mi pensamiento, no sé qué siento desde que te vi. Eres la dueña de mis sentimientos, yo a ti te adoro con loco frenesí. Con loco frenesí.